94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen domingo. Arrancamos abril. Hoy es 4 de abril. Qué lindo día. Antes que nada, arrancar diciendo que, bueno, la Grey Católica hoy celebra las Pascuas de Resurrección. Y bueno, desearles a todos felices Pascuas. Normalmente es un día para pasarlo en familia, más allá de los regalos, más allá de los huevos, más allá de las roscas. Hoy es un día de mucho huevo y mucha rosca. Normalmente es así, ¿no es cierto? Es el día de los huevos, hoy. Bueno, ¿viste estas tradiciones que se van manteniendo? Y más allá de los costos que realmente han sido muy importante, la variación de los costos, como de todo, al menos la reunión de la familia va a mantener las costumbres ancestrales de la Pascua, que básicamente es estar juntos y para un momento agradable. Al menos es uno de los tantos sentidos que puede tener, más allá de todos los otros que, bueno, después cada uno lo va amoldando. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la pasaron? Espero que bien. Un día lindo hoy en Coronda. Sol, hay sol, hace calor. Un día así como para pantalón corto. Más o menos me dice Samir. ¿Cómo le va, Samir? Buen día, ¿cómo está? Buen día, muy bien, muy bien. ¿Cómo está pasando la Pascua? ¿Bien? Perfecto. Bien, ¿le regalaron algún huevo? No, ya no espero ningún regalo, nada. ¿No espera huevo? No, bueno, encima que están caros. Un pedacito de algo, qué sé yo, un chocolatín, un bonobón. Sí. Bueno, algo. A ver, familia de Samir, Samir quiere un chocolate, así que así, ya está. Se lo mandamos al telegrama, bien. La tapa de todos los diarios de hoy y de ayer hablan de que nuestro presidente Alberto Fernández se ha contagiado con coronavirus, habiéndose aplicado las dos dosis de la vacuna Sputnik V rusa. Fernández acusó un cuadro, se hizo un testeo rápido y, bueno, después se confirmó que tenía coronavirus, razón por la cual se encuentra aislado en la residencia de Olivos. Tengo entendido que es en la casa de huéspedes de la residencia de Olivos. Y bueno, su entorno también. El detalle de las cosas que hizo Alberto ayer aparece en todos los diarios. Dice que estuvo tocando la guitarra, hablando un rato con Dylan. Y que yo no le sabía que tocaba la guitarra. Ahora las cosas que toca en la guitarra no sabía. Dice que tocaba temas inéditos de Spinetta. Mira, algo había que encontrarle, algo. Bueno. Y eran amigos con Spinetta. En definitiva, el presidente, y digo presidente porque hubo muchas suposiciones con respecto a que Alberto Fernández iba a tener que ceder o dejar en manos de Cristina Fernández el poder de la República con este tema de su infección, pero no. El presidente está en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, con la cual no tiene ningún tipo de obligación de ceder o correrse o ceder lo que sea el mando a la vicepresidente, sí, ya sé, presidente en ejercicio, no, bueno, en las cuestiones formales él sigue siendo el presidente y ella se ocupa la vicepresidencia de la nación. Se demoró mucho el parte médico oficial. Todo el mundo sabía, todo el mundo hablaba, pero la parte oficial del parte no apareció. Alberto cumplió 62 años y, bueno, no sé cómo habrá tomado la noticia de que a su vez esta semana se confirmó el 42% de pobreza en este país. Y creo que eso es lo grave, ¿no? Porque entiendo que la la pandemia, de algún punto, en algún punto, se irá campeando, qué sé yo. Esto de que el presidente con las dos dosis puestas se haya contagiado coronavirus ha desatado una serie de interrogantes importantes, en tanto y cuanto la mayoría de la gente piensa que colocándose las dos dosis que solamente es de la vacuna rusa, porque todas las otras vacunas, dos dosis diferentes, digo, ¿no? De las otras vacunas vos te colocás dos veces la misma. En el caso de la rusa son dos componentes diferentes, la una para la 1 y para la 2. En el caso de Alberto se colocó las dos. Y sin embargo, se contagió. Entonces, bueno, se ha esparcido por el país toda esta idea, che, ¿y cómo si estaba vacunado? Salieron los rusos oficialmente a decir que hay un 9% de gente que puede pasar esto. Bueno, Alberto es el ejemplo de que hay un 9% y en ese 9% está. ¿Sí? Que esto puede pasar. Lo que sí, como daño, digamos, Alberto lo que se supone vaya a tener es una enfermedad más leve. Y seguramente no se va a morir, porque, bueno, anoche lo escuchaba al doctor Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en una larga explicación que dio acerca justamente de esto, comentando de que la vacuna no te previene el contagio, sino que la vacuna lo que te previene es que la enfermedad, si te la pescas, no sea mortal. O sea, no te vas a morir de coronavirus si estás vacunado. Igual con una sola dosis de la vacuna, algo te para, ¿sí? Con la primera dosis dice que ya tenés cubierto más o menos un 65-70% de la capacidad total de la vacunación, en este caso, con una sola dosis. Ahora, bueno, si mucha gente piensa de esta manera, de que como Alberto Fernández con las dos dosis, o Juan Bola con las dos dosis, se contagió igual, es porque evidentemente no ha existido, o no hemos tomado, o no hemos escuchado a lo largo de este año, donde nos bombardearon con cosas, con quédate en casa, con la payasa Filomena, con todas estas boludeces, y ya no tan boludeces, es decir, la información es una cosa que es obligatoria para el Estado, informarnos, y la nuestra por ahí capaz que sea prestar atención, ¿no? Me pongo de los dos lados. Nosotros, con tanta cosa que venía, hemos como que cierta data la mandábamos a la basura, era de descarte. Si ya estaba podrido de que nos digan esto, vos decís, aparece la propaganda de cómo es, y vos te vas para otro lado. Hace más de 365 días que te vienen diciendo esto, quédate en casa, ponte barbijo, quédate en casa, ponte barbijo, quédate en casa, qué la distancia, qué no toques, qué esto, qué otro. Está podrido uno. Entonces, por ahí no tomamos esta data de que igual con las dos dosis uno se puede contagiar. Muchos dicen que lo comunicaron. A mí, honestamente, no me consta. No sé, yo no lo escuché. Sí, escuché desde otros lados, y lo hablábamos creo que hace 15 días acá, de esto, ¿no? Que se habían llegado a necesitar tres dosis de vacuna para llegar a tener los anticuerpos necesarios para parar la enfermedad. Entonces, bueno, ya el panorama cambia. Pero bueno, en la Argentina, que estamos número 62 en el mundo de vacunación, realmente un desastre lo que ha sido la vacunación, el manejo de la vacunación, el manejo político asqueroso que se hizo en este país de la vacunación, y la cantidad de vacunas recibidas al hacer el acuerdo con Rusia y negarse a tomar vacunas de otros países. Nos negamos a tener la vacuna de Moderna, nos negamos a tener la vacuna de Pfizer, no quisieron. Nuestras autoridades no quisieron que nosotros tuviéramos la vacuna de Pfizer y la de Moderna, la que se vacuna el mundo. Y en esta alianza que nueva que tenemos geopolítica, eligieron, para nosotros, que nos vacunemos con la vacuna china, con la vacuna rusa. Es decir, la nueva geopolítica de la Argentina pasa por esos lugares. Entonces también en la vacuna. Por eso vacunamos con la vacuna rusa. Por eso no nos vacunamos con las otras, porque no quisieron hacer negocio con ninguna, sí con los rusos. ¿A cambio de qué? Bueno, mira, la parva de ideas, que ojalá alguna vez sepamos, porque son más las cosas que no sabemos que las cosas que sabemos, ¿no? Siempre. Pero las cuestiones geográficas, políticas, de intereses ajenos en nuestro país, de las cosas que vamos cediendo, que no sabemos que vamos cediendo, desde la base militar china en el sur, hasta el control de las aguas de este país, lo que es el corredor del Paraná, por ejemplo, cuya soberanía se pone en duda, digamos, soberanía entre comillas, porque va a seguir siendo nuestro, ¿no? Pero se van tejiendo cosas y van saliendo a la luz cosas bastante complejas. Esos puntos oscuros que no se saben todavía, de los contratos que se firmaron, tanto con Rusia de arranque como con China después. Entonces, estas cosas condicionan. Y te da bronca, porque a esta altura del partido tendríamos que estar al menos, qué sé yo, digo, así como hipotéticamente, el 50% del país vacunado, o el 50% de la gente de riesgo vacunado. Al menos. Y no llevamos nada. O sea, estamos en un nivel a nivel mundial horrible, y no me calienta el nivel mundial, sino me calienta que realmente es horrible. Porque obviamente cuando llegó la vacuna ellos se vacunaron, y cada vez faltan más casos de gente de ellos mismos se vacunaron. Es como que la estaban esperando. Llegaron los primeros aviones con la vacuna y dijeron, bueno, esta es para allá, para aquella es para allá, y no vamos a ver cómo repartimos el resto. Repartieron ellos, se vacunaron ellos, se vacunaron los políticos, se vacunó la cámpora, y el resto, bueno, empezamos a ver cómo cuerno hacemos para repartirla. Más allá de eso, la realidad indica que el número de casos ha aumentado, y qué bien fuerte esta cuestión de la nueva cepa, complicado. Los casos se replican y es muy probable que haya algún tipo de cierre, haya algún tipo de retroceso. No saben si a fase 1, como fue al principio, porque no arde la Argentina, si no vuelven a dar, yo no creo que la Argentina aguante una encerrada, ¿viste? No creo que aguante. Ya pasó el Mar del Plata, creo que lo mandaron a cerrar y nadie cerró. No le dan. En Formosa fue, ¿te acordás? Infran mandó cerrar a fase 1 y no le dieron ni 5 bolas. Y se le tuvo que comer porque la gente está podrida. Y cuando de repente peligre lo poco que se ha recuperado de esta de cuarentena anual que tuvimos, este desastre que se hizo, puede ser muy complicado para todos. La economía de este país está complicada, obviamente, tanto por la situación anterior al presidente Fernández, o sea, lo que encontró Fernández, que la responsabilidad obviamente que es de Macri, y la responsabilidad anterior a Macri, que es obviamente Cristina Kirchner. Es una cadena de responsabilidades que en definitiva tampoco se aclara. Así como niegan determinadas cosas y se acusa de determinada cosa, muestran lo que quieren. Esto es una cosa que es innegable. Acá hay una cadena de gente que hizo las cosas mal, razón por la cual no avanzamos y el que viene las hace peor. La pandemia y además la catastrófica administración de la economía argentina hace que estemos como estamos, cada vez peor, con una inflación galopante, al borde del default. Una inflación que está fuera de control. Tenemos una de las inflaciones más grandes del mundo. Y lo que duele son los niveles de pobreza que están en el orden del 44%. Y vamos camino a tener un 50% de niveles de pobreza a fin de año. Entre la pobreza y la política, o la política y la pobreza, en donde se van cerrando las fuentes de producción, para pasar a tener cada vez más gente mantenida por el Estado, en un Estado que ya no puede más mantener gente, va a ser muy complicado. Esta cuestión de que el gobierno no decide absolutamente nada y lo único que tiene en la cabeza es pensar en el 2020, en las elecciones que vienen y en el 2023, hace que estemos navegando un camino que no sabemos. Es totalmente incierto. La Argentina tuvo, a ver, Más allá de la crisis de vacunación que hablamos durante todo este año, mirando como ejemplo los países Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, a la que nosotros le dimos la vacuna y vacunaron mejor ellos que nosotros. Ni hablar de Chile, más allá de los casos que tienen, ¿no? Tienen un montón de casos y también van creciendo los casos en tanto en Chile como en Uruguay, pero llevan vacunación a niveles mayores, sin duda. Y si estás vacunado, la incidencia de la enfermedad es menor. Te podés contagiar igual, con las dos dosis de vacuna te podés contagiar igual y podés ser un portador pasivo, ¿sí? Y podés contagiar. Este país hizo un giro en su política exterior importante con respecto a lo que teníamos antes, yendo hacia el lado que, bueno, normalmente nunca fuimos. ¿Cuándo fuimos a Venezuela? Fuimos a Venezuela a hacer negocios con Venezuela, con China, con Rusia, con Irán. Con esa gente nos amigamos e hicimos negocio. Tenemos conflictos cada vez más grandes con Uruguay. A ver, nos peleamos con los uruguayos, nos decimos cosas, nos reuníamos con Uruguay, tenemos problemas con el Mercosur, queremos cerrar el Mercosur, salimos del Acuerdo de Lima. A ver, realmente, yo no sé si esto, en qué te puede incidir a vos en tu vida diaria, o en la mía, o en la de Samir, pero a nivel país, esto por ahí es complicado. Entiendo que este toqueteo electoral que se está haciendo en este momento, donde se pretende instalar que las elecciones se corren, con el único sentido de tratar de mejorar el estándar político final de algún partido político, que en este caso es el de gobierno, y lo único que se está haciendo es, en este país, el pensar en cómo correr las elecciones para adelante, es terrible, cuando vos tenés el 40% de pobreza, y estás pensando en otra cosa. Cuando de repente pensás en que lo único que importa es sacarle las causas judiciales a Cristina Kirchner y ponés un ministro de justicia específicamente al efecto. Cuando asume Soria, que lo primero cosa que dice es eso, ¿no? Va contra los periodistas porque la culpa la tienen los periodistas, porque generan un ámbito nefasto en el país. Entonces, a ver, es problemático. La economía se vino abajo. Tuvimos el peor promedio en toda Latinoamérica en cuanto a caída de economía. La clase media se vio destruida. Se cerraron miles de comercios, se perdieron empleos. Los prestadores de servicios se quedaron sin demanda, porque hubo un montón de negocios que prestaban servicios que no tenían clientes. Y tuvieron que cerrar, meses sin trabajar. Y cuando pudieron de nuevo salir a trabajar a un ritmo muchísimo más lento, se encontraron con más impuestos. Impuestos, un aumento en los ingresos brutos, por ejemplo. Como si todo fuera normal, porque para ellos todo está normal y todo está bien. Y como ellos piensan que hacen las cosas bien, siguen y no les importa. No les importa un cuerno la realidad. Uno de los tantos motivos del aumento de la pobreza es esta realidad de la gente que se cayó del sistema. Y estamos con niveles más bajos de pobreza, en niveles de indigencia, que también son recontra preocupantes. La pérdida de casi un año de educación de los chicos, que si bien tuvieron clases en su casa, no fue lo mismo, también significa una pérdida en el horizonte para las generaciones venideras, que no van a poder entrar en el mismo mundo que entraban las anteriores, ¿entendés? Porque esos conocimientos, si bien a lo mejor los recuperan de alguna forma, no creo. Hubo un montón de gente que trabajaba, que hacía sus changas, que tampoco va a volver, porque ya lo perdió. Y hay toda una reconversión de cosas de emprendedores, pero ya no es lo mismo. Y vos me decís, pero tenés la pandemia en el medio. Sí, tenés la pandemia en el medio, pero hubo países que nos cerraron. Hubo países que la gran mayoría de los países siguieron las clases. En Uruguay todo pasó normal, ¿entendés? En la gran mayoría de los países, el único país que tuvo una cuarentena de un año somos nosotros. Y encima nos suben los impuestos, ¿entendés? Y encima pretende aparecen estos atorrantes, estos ladrones de la CGT con Moyano a la cabeza y todos los demás, a pretender que las empresas que se pueden recuperar, una empresa que está fundida, que está quebrada, aparece un tipo a comprarle la salva, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo tenía el almacén y me fundí, vino Samir y compró el almacén, y yo tenía dos empleados, Samir absorbe los dos empleados, y estos atorrantes pretenden que a los empleados que tomo le paguen la indemnización y a su vez lo reincorporen. ¿Se entiende? Es re loco. El tipo compra la fábrica, sigue todo igual, toma a los empleados y le paga y sigue, ¿entendés? ¿Qué tiene que pagarle doble indemnización y verlos a tomar? Porque se les canta. Y si no pueden hacerlo así, te cierran la fábrica. Es decir, el patoterismo peronista que estamos cada vez más, no te digo asombrado, pero es, viste, es patotero, el peronismo es patotero. Entonces ellos dicen y hacen, y nadie mira y nadie hace. Y Frank, Formosa, en el mundo hablan del gueto de Formosa, con todas las cosas que siguen pasando, obviamente, sin duda. Y todas estas costumbres, ¿no? Terrible. Entonces, digo, qué sé yo, por ahí, mirando para adelante, ¿por qué no se facilita? ¿Por qué no se hace un poco más fácil generar trabajo? ¿Por qué no se hace un poco más fácil que la cantidad de empresas que se fueron, que las corrieron para beneficiar a otras propias, sin lugar a dudas? ¿Por qué no se baja un poco el tono impositivo? ¿Por qué no se hace más fácil apostar al trabajo y no a planes? ¿Por qué no se pone en educación alguien que realmente tenga una cabeza transformadora, que conciba la revolución educativa, que se anime a discutir el pensamiento a todo el mundo, que no seamos más retrógrados, que miremos para adelante, que modifiquemos las cuestiones gremiales que son las que nos frenan, en beneficio de quién? De ellos propios. ¿Entendés? Innovar, alguna vez vamos a tener que innovar en este país, sacar a todos estos mugrientos de los gremios que lo único que hacen es nada, es retroceder, para poder avanzar. Hay que animarse alguna vez a sacarse del medio los movimientos sociales de este país, que solo sacan a la gente a la calle y que no han logrado en más de 20 años de existencia construir un modelo demostrable que le dé al ciudadano una salida digna. Realmente una salida digna de la pobreza. Lo único que hacen es concentración de gente al pedo que va a manifestarse a algún lugar, y para que no estén ahí les dan más plata. Y venimos de la quinta generación, o sea, del bisabuelo o el tatarabuelo que fue planero, y de ahí en más toda la familia y toda la rama del árbol genealógico son planeros. Y digo planeros en el sentido de que no tienen ganas de trabajar, que han crecido fuera de la cultura del trabajo y ya no la tienen, y obviamente no la van a incorporar. Entonces un chico que nace ahí queda ahí, y se hará de alguna manera, otra irán con otra gente, cortar otra calle, cortar para pedir planes, para que también tenga un plan. Y toda la familia tiene plan, y toda la familia vive del Estado, de vos y de mí. Lo único que saben es pedirle al Estado. No han logrado en 20 años o 25 años o 30 años una sola transformación cultural de su base, de su arranque, haber aprendido algo en 20 años, porque lo único que les importa es estar prendido de la teta del Estado. Entonces, las prioridades en este país alguna vez van a tener que cambiar, porque de las 10 horas que pasa por día el presidente ocupado, el presidente ocupado en resolverle las cuestiones judiciales a Cristina, ¿cuánto le dedica al resto de los problemas del país? Si tenemos un poder ejecutivo comprometido a ultranza con sacarle las cuestiones judiciales, devolverle los hoteles, declarar, sacarle todas las causas, remover fiscales, jueces, la Corte Suprema, todo esto, ¿en qué momento se puede ocupar del resto? Y si encima las cosas, la gente para ocupar el resto no sirve, como Ginés González García, que fue aparentemente el único culpable del desmadre de la vacunación en la Argentina, digo aparentemente porque fue el único que rajaron, ¿viste? Lo demás, todos sabían y están todos ahí igual, siguen todos igual. La ministra de Seguridad, que permite montones de cosas, bueno, se permiten los IFRAN todavía. La vacunación VIP, de la cual nadie habla. Solamente, hablamos los de afuera, ¿no? Ellos no dicen nada. Negadores seriales de una realidad que vemos gracias a los medios que la difunden. Porque si no fuera por los medios, no nos enteraríamos de nada y estas cosas pasarían peor. Entonces, por ahí, qué sé yo, pedirle al presidente que se recupere lo más rápido posible y que este momento difícil de la enfermedad lo ayude a pensar en salidas para la Argentina. Porque en rigor de verdad, la Argentina entiendo que alguna salida debe tener. El tema, básicamente, es tener el coraje para cambiar. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.